Hola queridos amigos, bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos ya en la lección número 6, estamos llegando casi a la mitad de esta lección. El título general es Discipulado y el título de esta ocasión es Discipular a la gente común. Estamos para comentar esta lección juntamente con el pastor Emilio Abdala, quien es el evangelista y director de Misión Global de la Unión Central Brasileña. Bienvenido. Gracias. Una vez más, una alegría y privilegio estar acá. También está con nosotros el pastor Everon Donato, quien es el director de Ministerio Personal y coordina todas las acciones discipuladoras de la División Sudamericana. Gracias, pastor. Una alegría también estar aquí. Vamos a hacer una oración entonces. Voy a pedir al pastor Emilio Abdala que haga una oración y enseguida continuaremos con nuestro bosquejo. Nuestro Padre que está en los cielos, gracias por todas las bendiciones. Y ahora que vamos a abrir su palabra, pedimos la iluminación del Espíritu para entendermos nuestra misión y la mejor manera de cumplir el propósito de nuestra vida. Nosotros pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Cuando era adolescente, pertenecía al club de conquistadores y en cierta ocasión nos tocó cumplir el requisito de supervivencia. Así que llegamos a la iglesia aquel sábado de noche emocionados y para nuestra sorpresa el pastor de la iglesia estaba allí. Al principio yo pensé que estaría para apenas darnos algunas palabras de ánimo o tal vez despedir al grupo, que ya era un honor, pero en realidad él estaba vestido como todos nosotros. Él iría con nosotros, yo no lo podía creer. Cuando llegó el momento de salir, él estaba ahí caminando con nosotros. Después aquella noche durmió en el suelo, igual a todo el grupo de conquistadores. Y al día siguiente él comenzó a hacer las actividades propias, como todos hicimos. Comió la comida que comimos, tomó baño de lluvia y entró en aquella floresta, en aquella selva, en el barro. Y todo aquello. Al final parecía tan feliz y satisfecho de haber hecho y de haber acompañado a nuestro grupo. Yo pasé a tener admiración por su liderazgo. Saben, yo pensé que jamás podría ser como grupo de niños, ser considerados por el pastor. Pensé que el pastor solo iría a acompañar al grupo de jóvenes o tal vez el grupo de adultos y actividades. Pero él vino a los más pequeños. Estuvo con nosotros, nos valoró a todos y un día, como resultado de ese acto del pastor, yo decidí también ser pastor. El foco o el enfoque de la lección de esta semana es entender que el ministerio de Jesús es abarcante y es capaz de cumplir su misión con todos. Él no discrimina a nadie. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo, que es la exploración del texto. Vamos a tocar apenas un asunto en esta lección, en esta parte de la exploración del texto. Y es cómo que Jesús administraba esas personas comunes, cómo Él consiguió hacer de ellas personas extraordinarias, cómo Él encaró la necesidad humana. Y hay una palabra que nosotros usamos que es la empatía, no la antipatía, sino la empatía de tornarse y colocarse en el zapato de eso hizo Jesús. Entonces, ¿cómo es que Jesús encaró la necesidad humana, pastor Emilio? Él se identificó con las personas. Hay una cita de la Biblia en el libro de Hechos, en el capítulo 10, versos 38. ¿Usted puede leer para nosotros? Claro. Hechos 10, 38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Mira, ese era el estilo de vida de nuestro Señor Jesucristo. Él hacía el bien. Ahora, cuando él partió, él dio algunas instrucciones muy directas para sus discípulos. Uh-huh. Una de ellas está en Mateo, en el capítulo 5, en el verso, versos 13 y 14. Él dice, muy conocida, vos, ustedes sois... A vosotros sois... La luz. La luz del mundo. Del mundo. Y entonces, él dice, así brille... Vuestra luz. Vuestra luz de la, adelante de los hombres para que vean las vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Entonces, las personas no se interesan tanto con o quanto nós outros sabemos, mientras eles sepan, não? O quanto nós outros nos importamos com as pessoas. Então, é muito importante isso, a identificação, as buenas obras e as buenas novas. As buenas obras vêm antes de las buenas novas. Esto, claro, lógicamente, para poder cautivar la atención, no son buenas obras que son fingidas, ¿no? Son naturales. Sí. Las personas saben cuando nosotros los queremos, ¿no es así? Sí, eso, Elena de White clasifica este como el método de Cristo, de identificarse con las personas, atender sus necesidades personales, y entonces después invitaba, sígueme. Después, sí, sígueme. Sígueme, ¿no? Sí, esta metodología de Cristo siguió después de la muerte del Señor Jesús Cristo. En el siglo II había un... En el siglo II. Siglo II había un apologeta. Su nombre era Tertuliano. Y en su defensa de la fe, él decía que los paganos se olhavam para los cristianos y decían, vide esses cristianos. Olhem esses cristianos como eles se amam. Miren esses cristianos como se amam, né? Sim. Havia um imperador, Juliano, o apóstata. O cristianismo estava crescendo muito e ele perseguia os cristianos. Então, ele enviou uma carta para um sacerdote pagano na Galácia. Eles miram os cristianos. Quando as pessoas morrem, eles dedicam-se a sepultar os mortos. Então, vocês deveriam fazer o mesmo. Porque se vocês não são benevolentes com as pessoas, os cristianos, os galileus impíos estão a crescer. Então, havia um reconhecimento de que a compaixão, la compasión es muy importante en el contexto de la evangelización. Uh-huh. Las buenas obras deben venir antes y dan visibilidad para las buenas nuevas. Uh-huh. Y ahora, como resultado de todo eso, Dios elige personas simples para tornarlas valiosísimas. ¿Cómo es que ocurre? ¿Cómo es que Dios hace ese papel? Ahí está algo muy especial, ¿no? Porque cuando miramos en la Biblia, encontramos que el proceso de discipulado es un proceso de transformación. Uh-huh. Y Cristo miró las personas que estaban a su alrededor y vio que las personas comunes eran también las personas disponibles. E chamou estas pessoas para que elas fossem, lhes acompanhassem, pudessem ser seus discípulos. Assim que miramos em la palavra de Deus de uma maneira muito especial, que Cristo está dando atenção a pessoas comunes, porque essas pessoas comunes podem ser pessoas extraordinárias, podem ser pessoas fantásticas, uh-huh, através de la convivência com Ele. Sabe, quando miramos, por exemplo, um estudo rápido de la palavra pobre em la Bíblia ou de la palavra necessitado em la Bíblia, encontramos por lo menos 300 referências Quiere decir que Cristo estaba preocupado con las necesidades de las personas, Y de alguna manera especial, la Biblia no se olvida de esas personas. Y Cristo también no. Así que Cristo mira a esas personas en su ministerio y llama a los comunes. Aquellas personas que tal vez tengan sido despreciadas por la sociedad, pero no por Cristo. En el reino de Dios no hay personas que puedan ser... No hay clases, ¿no? Sí, no hay clases. No existe clases en la visión de Dios. Él no se olvida de nadie. Ninguna persona es olvidada en el reino de Dios. Y entonces llama a los comunes para hacer un proceso ahora de transformación con esas personas. Son piedras brutas, pero ahora se transforman en diamantes, ¿no? Eso pasó con Pedro, ¿no? Sí, sí, sí. Y Pedro consiguió avanzar por causa de que él tenía características. La lección menciona esta semana algunas características en Pedro. Humildad, por ejemplo, cuando él dijo, apártate de mí que soy pecador. Él era también sensible porque cuando Dios le dijo a él que se iría a ser, ¿quién era Jesús? Él dijo, eres hijo del Dios viviente, el hijo del Dios viviente. Entonces la Biblia dice que Jesús le dijo, tú tienes razón. ¿Quién te dijo todo eso? Era porque era sensible al Espíritu Santo. También era receptible. Entonces esas personas que son aparentemente simples, son personas que son fáciles de ser utilizadas por Dios, ¿no? Sí, verdad. Ahora, eso no quiere decir que las personas que no son simples, que también no puedan ser utilizadas por Dios. Claro que sí, claro que pueden ser utilizadas por Dios. Pero la Biblia misma habla que es para un rico la dificultad que hay de entrar en el reino de Dios. No porque es rico, porque muchas veces la persona está, de alguna manera, está cautivada por la riqueza. De alguna manera está cautivada por el poder. Y una persona simple, sencilla, común, ella puede escuchar, me parece que de una manera más digital, ¿no?, el llamado de Dios para su vida. No hay tantos impedimentos, pero todos pueden ser llamados por Dios. Ahora, la lección de esta semana... No hay discriminación. No hay discriminación y habla que los comunes fueron llamados para serem transformados en personas extraordinarias. Exactamente. Pastor Abdala, entonces, en tu juventud, ¿tú jugabas fútbol o no? Sí. Y esto ilustra un poquito toda esta lección que estamos considerando. Alguien dice que Dios no llama a los calificados, pero califica los llamados. Y mi experiencia de fútbol ilustra eso. Porque siempre los dos equipos los seleccionaba los mejores. Dos en dos. Y yo siempre quedaba lo último. Entonces, mira, en el proceso de Dios es diferente. Dios no llama los que quedan por último, pero Dios ha nos llamado desde la fundación del mundo. Entonces, Él nos llamó primero. Hay una cita en 1 Corintios, capítulo 1, verso 27. Aquí mostra la filosofía del llamado de Dios. 1 Corintios 1, 27. O que diz aí? Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Entonces, el mundo valoriza, admira las personas que tienen suceso, que tienen inteligencia, que tienen una buena cuenta bancaria o que tienen fama. Pero Dios selecciona las personas que son humildes, que son disponibles para su servicio. ¿Y por también qué? Porque puede haber personas ricas que estén disponibles, ¿no? Sí, sí. Entonces no es el dinero, tal vez es el corazón, sí, de la persona. La disponibilidad de la persona. Estén dispuestos a ser moldados por Dios. Sí. Ahora, ¿por qué Dios llama las personas que son simples? Simples. Para que nadie se vanglorie diante de Deus. Exato. Para que nadie diga, ah, es porque yo soy así, es que Dios me llamó, ¿no? Sí. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. ¿Cómo podemos nosotros aplicar esta lección para la vida diaria y la vida de nuestra clase, la vida de nuestra iglesia? ¿Qué acciones, por ejemplo, podrían ser aplicadas a nuestra vida? En primer lugar, no debiéramos tener desprecio por personas simples. Hay una hermana de la iglesia, una persona de la iglesia que nunca actuó, es tímida. Nosotros decimos, no, ella no va a poder hacer nada y la despreciamos. ¿Por qué no dar oportunidades poco a poco? Ayudarlas a desarrollar sus dones espirituales para crecer. Tenemos que comenzar a confiar más en los niños, confiar más en los jóvenes. Mirar el potencial de cada uno, ¿no? Claro, mirar un poco más el potencial de algunas personas. Y a ti mismo no te desprecies tampoco, porque Dios no te desprecia. Tú también puedes hacer mucho más de lo que tú te imaginas. Que Dios te bendiga a aplicar esta lección para hacer con otros y contigo mismo. Este es el plan de Dios. Vamos a pasar a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. Tenemos ahora en nuestras manos algunas acciones prácticas para desarrollar en esta semana, en forma específica. ¿Qué te parece si eres profesor de escuela sabática, por ejemplo, por qué no confías un poco más en algunos miembros para desarrollar una parte de la lección? ¿Quién sabe hay un potencial en alguno de ellos? El mejor legado que una persona puede dejar para su iglesia, un pastor puede dejar para su iglesia, es un liderazgo fortalecido. El mejor legado que un profesor de escuela sabática puede dejar es varios profesores que pueden sustituirlo. El mejor legado que nosotros podemos dejar, y saben que cuando vayamos al cielo, nosotros vamos a llevar una cosa. ¿Saben qué cosa es? Vamos a llevar los hijos, los discípulos. Porque confiamos en que aquellas personas podrían avanzar. Entonces nos vamos a presentar delante de Dios y vamos a decir, Señor, aquí estoy. Yo y los hijos que me diste. Vamos a comenzar a trabajar por aquellos discípulos. Tal vez tú no tienes, tú digas, aquella persona que es tu vecino es un borracho, jamás se va a convertir. Es un simple, tan simple que no confío en él, Dios confiaba. Nadie confiaba en Pablo, Dios confió en Pablo. ¿Por qué no confías y pides a Dios que te ayude a discipular una persona simple? Dios te va a dar la victoria. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu bendición. Bendice, Señor, nuestra decisión de ayudar a otros a ser verdaderos discípulos en el reino de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.